Hola amigos del programa Acción Registral, les saluda Jorge Fernando Martínez Gaborel, soy el subjefe del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. El día de hoy me gustaría reflexionar con ustedes acerca de trámites básicos, trámites que realizamos día a día en el Registro Nacional de las Personas, en el Registro Civil Municipal, que a veces en la vida no verificamos con la debida antelación si efectivamente se registraron de manera oportuna. Por ejemplo, muchos hondureños hemos contraído matrimonio. Transcurren varios años, no tenemos ninguna necesidad o requerimiento para presentar la certificación de matrimonio en muchos trámites, ya sea, llámese de declaración de heredero, divorcio, en algún trámite en algún instituto de previsión social, etcétera, entre otros, trámites migratorios. Y resulta, compañeros, amigos oyentes del programa Acción Registral, que hasta que tenemos la necesidad de obtener estos documentos, porque nos están siendo requeridos, y acudimos a las oficinas del Registro Civil Municipal correspondiente, nos damos cuenta, en algunos casos, que la inscripción de ese matrimonio no se realizó. Recuerden que con la vigencia del Código de Familia, a partir de 1986, de agosto de 1986, los matrimonios pueden ser celebrados por el alcalde municipal, como históricamente se ha hecho por más de 100 años o más, y a partir de esa fecha indicada por los abogados y notarios. En muchos casos, por ejemplo, llámese por negligencia de los alcaldes municipales o a veces por negligencia de los secretarios municipales y de los propios registradores civiles, se recepcionaba la documentación y por alguna circunstancia no se hacía la respectiva inscripción. En igual circunstancia, con los documentos remitidos por los notarios. Cuando realmente nos damos cuenta que la inscripción no fue realizada, ahí empieza literalmente una pesadilla para nosotros. Se nos estanca el trámite que estamos haciendo. No podemos acreditar ese extremo de nuestro vínculo matrimonial porque no aparece, no existe el asiento, la inscripción respectiva. Perdemos un tiempo valioso esperando que nos den la respuesta oficial de si está o no está inscrito el matrimonio. Al final se nos confirma que no está inscrito y en instancia administrativa verificarán si es viable hacer la inscripción correspondiente o si por el contrario, que posiblemente corresponda a la mayoría de los casos, habrá que hacer un trámite en la Oficialía Civil Departamental o Seccional, denominada reposición por omisión, en este caso, del matrimonio. Por eso, recomendamos a los amigos oyentes del programa Acción Registral, si hemos contraído matrimonio, asegurémonos efectivamente que el matrimonio fue inscrito. Y recordarles un elemento que es un referente, por si estamos confundidos. Todos los matrimonios celebrados serán inscritos en el Registro Civil Municipal del municipio, valga la redundancia, donde se celebró el acto o el matrimonio. A veces la novia y el novio, los futuros contrayentes, tienen la idea errónea, que tenemos la opción de que el matrimonio se inscriba donde tú naciste, en el caso del municipio de inscripción de la esposa o del esposo o de los novios. No, reiteramos, la inscripción debe realizarse en el municipio donde se formalizó el acto. En emisiones anteriores también estuvimos haciendo la reflexión de que fallece un ser querido, un familiar. No le damos la debida importancia a la inscripción oportuna de esa defunción. Imagínense si es un menor de edad que requiere salir del país, al momento de tramitar o solicitar el pasaporte correspondiente, se le va a exigir el permiso de ambos padres para poder salir del país, o la autorización. Y resulta que únicamente, en el caso del ejemplo que estamos poniendo, solo comparecerá la madre porque es el padre sobreviviente. Y una simple manifestación verbal donde la madre diga, no, es que el papá ya falleció, por lo tanto solo yo voy a dar la autorización, eso no basta. El Instituto Nacional de Migración y Extranjería exigirá la acreditación del acta de defunción correspondiente. Si voy a declararme heredero de bienes que dejó mi padre, o de algún beneficio en un instituto de previsión social, etcétera, se necesita el acta de defunción. Si nuestro familiar murió de manera violenta y vamos a seguir las acciones criminales contra los hechores o causantes de ese fallecimiento, ¿cuál es el elemento sustancial para probar que la persona está fallecida y las causas del fallecimiento? La respectiva inscripción o certificación de la defunción. Por ejemplo, Honduras, donde tienen indicadores muy aceptables de cobertura, es con la inscripción de nacimiento. La mayoría de los padres de familia, por no decir todos los hondureños, somos responsables para realizar la inscripción oportuna del nacimiento de nuestros hijos. Pero fíjense, amigos oyentes del programa Acción Registral, que en el caso de niños de padre, madre o de padres hondureños, pero que nacieron en el exterior y posteriormente se vienen a residir al país, muchos descuidan la incorporación en el registro civil de estos niños o jóvenes. Incluso llegan a ser matriculados en el sistema escolar en Honduras. Y conozco un ejemplo extremo de una niña que hasta que se está graduando de bachiller en ciencias y letras, los papás recuerdan que no habían realizado la inscripción o incorporación como hondureña. Ya graduada del colegio, cuando ya había cursado toda su primaria y toda su secundaria en el país. Esto puede generar un montón de contratiempos en cualquier instancia, desde el matrimonio. ¿Qué tal una pareja quiere divorciar si no hayan por ningún lado la inscripción del divorcio? No encuentran el acta de defunción para que la niña, el niño, pueda acreditarse que únicamente el padre está autorizado para hacerlo. Y dado que es el padre sobreviviente, pues solo él ejerce la patria potestad. Se trata, amigos oyentes del programa Acción Registral, que tengamos los conocimientos necesarios para realizar la inscripción oportuna de los hechos y actos del Estado civil. Este programa es un medio importante que facilita una labor tan loable, tan hermosa, como es el fortalecimiento de la cultura registral en la población. Seamos responsables, mostremos un interés grande para realizar las inscripciones oportunas de los hechos y actos del Estado civil. Hasta la próxima, amigos oyentes del programa Acción Registral.